A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a abrir ahí y vamos a hacer esta carta así como hicimos anteriormente otras cartas del Nuevo Testamento. Vamos a aprovechar también para hablar de alguien que es muy conocido en la historia del cristianismo. Y sus cartas, la del apóstol Pedro, son verdaderamente un tesoro en el Nuevo Testamento. A la vez, va a ser una carta que nos va a ayudar a comprender cómo podemos llegar a la victoria en relación a lo que es el sufrimiento, cómo podemos ver el propósito del sufrimiento que viene de Dios y el que es causado por aquellos que no son cristianos. También es una carta que va a dar detalles de ciertas doctrinas bíblicas y también nos va a dar detalles y enseñanzas que son muy alentadoras para la vida espiritual. El apóstol Pedro es un escritor y aunque quizás no escribió él de su puño y letra por cuestiones que quizás en su ancianidad le costaba, pero como vamos a ver más adelante, al parecer Silvano fue el que le ayudó a escribir o fue su amanuense, pero con todo Pedro es verdaderamente el que dicta la carta de lo que el Espíritu de Dios lo iba inspirando. Pero vamos a ir viendo muchos detalles y vamos a ver verdaderamente cómo Pedro también dedica mucho, mucho de su ministerio a los israelitas expatriados en diferentes lugares y se dedicó mucho también a consolar y ayudar y exhortar a los cristianos perseguidos y a los cristianos que habían sido sacados de sus lugares de orígenes para poder que ellos sigan en una fe firme, sólida, y no menguar a pesar de las vicisitudes que debían vivir y de las luchas que iban a tener. Vamos a orar y después nos vamos a introducir hoy un poco en esta carta. Vamos a tratar de ver lo que ella tiene para nosotros y cómo nos va a ayudar a verdaderamente reconocer a quien es el escritor o dictador de esta carta, el que dicta la carta. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por este nuevo tiempo en el que podemos comenzar a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo, encontramos entendimiento de tu voluntad y también podemos encontrar verdaderamente un refrigerio espiritual para el alma. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas en esta hora y nos acompañes, nos des fuerzas espirituales y entendimiento de tu espíritu para poder sacar el mejor provecho de lo que empezamos a estudiar en este tiempo. Gracias por una oportunidad más, gracias por quienes se hacen eco con nosotros desde otros lugares y también por quienes estamos aquí hoy y podemos estar en este tiempo para escuchar, oír y entender algo más de las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con Pedro. Vamos a hablar un poco quién es, y todos quizás leyendo los Evangelios y el libro de Hechos, por lo menos hasta más o menos el capítulo 10, podemos ver mucho, el capítulo 12 de Hechos, podemos ver mucho y un gran protagonismo en el Nuevo Testamento del apóstol Pedro. En Marcos capítulo 14, 37, Lucas 22, 31 y Juan 21, 15 al 17, Jesús le llamaba algunas veces a él Simón. Él era el hermano de Andrés. Andrés fue primero conocido por Jesús y también él, Andrés, lo conoce y va y le cuenta a Pedro sobre Jesús, sobre el profeta, sobre el Mesías, sobre el que iba a venir, sobre el siervo de Jehová. Recuerden que Pedro y Andrés tenían mucha, mucha afinidad con lo que era el hebraísmo de la vida espiritual. Ambos eran personas, quizá no celosas de la ley, pero eran personas que tenían muy en cuenta los asuntos ceremoniales de Israel. Eran dos personas que no querían ir a vivir a otro lugar que no sea fuera de esa nación. Si nosotros, por ejemplo, observamos lo que pasó con Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, por lo menos desde la época de Moisés en adelante, cuando Israel sale de Egipto, hay más o menos unos 1,000 y tantos años que pasan de historia en el Antiguo Testamento, donde Israel pasó por todo tipo de experiencias, buenas, gloriosas, majestuosas, horribles, de rebeldía, de penalidades y hasta de incluso destrucción de la nación en relación al territorio, aunque la nación nunca fue destruida. Sí fue menguada en gran parte, fue diezmada en gran parte la nación por los castigos que le imponía Dios por su rebelión y la idolatría en la que caía y también incluso en lo que relacionaba a no guardar los mandamientos y dejar de ser testigos, como dice Isaías 43:10, dejar de ser testigos entre las naciones. El testimonio de la nación de Israel era que ellos tenían la palabra confiada de Dios a este pueblo. Si nosotros miramos Romanos capítulo 3, versículo 2, dice, ¿cuál es la ventaja que tienen los israelitas? ¿Cuál es la ventaja que tiene el judío? Que a ellos, solo a ellos, les fue confiada el Antiguo Testamento. No le fue confiado a los de Moab, a los de Amón, a los de Filisteos, a los de Tiro y Sidón y Siria y todas las naciones que estaban por ahí por la zona alrededores de Israel. Le fue confiada a Israel. Por eso eran testigos del mensaje de Dios, de la revelación especial, por lo menos en su primera parte. Pedro era una persona bastante conocedora de la ley, los salmos, los profetas. Era una persona que verdaderamente amaba el ceremonialismo de Israel, entendía la importancia e incluso respetaba todos los ritos que se hacían de manera personal, por sobre todo varón israelita. La circuncisión, lo que era el batismá, que se le llama, lo que era la presentación del jovencito, del adolescente a los 12, 13 años que se le presentaba en el templo o el tabernáculo, dependiendo la época en Israel, se lo presentaba en estos lugares como una persona que ya tenía la responsabilidad de cumplir con ofrendas y sacrificios en relación al templo, aunque no en su totalidad, porque no trabajaban muchas veces todavía por sí solos en esa época, a los 12, 13 años, pero ya tenía que conocer, habituarse a los ceremoniales que se hacían por parte del sacerdocio israelita. Pedro era una persona que tenía mucho de esto, tenía verdaderamente, nosotros vemos este aspecto también en el capítulo 10 de Hechos, si ustedes leen ahí, cuando viene el lienzo con todos los animales inmundos y cuando la voz del cielo le dice a Pedro, mata y come, él dice no. Ahí vemos verdaderamente la consagración que tenía Pedro hacia los asuntos de Israel. Incluso ya siendo cristiano, él mantenía ese ritualismo de comidas, de asuntos ceremoniales. Para él eran importantes, aunque no participaba ya en muchas fiestas israelitas porque había entrado en vigencia el nuevo pacto. Con todo, muchos aspectos rituales de Israel, de la ley, él las cumplía, él las tenía muy en cuenta. ¿Pero por qué? Porque su cultura era israelita. Él no era gentil, nunca se crió en el gentilicio, nunca se crió en los ambientes fuera de Israel. Él vivió, nació, vivió, trabajó, siempre estuvo en Israel. Su profesión era ser un pescador y Jesús le había dicho que de ser pescador de peces y sacar pescados, entonces él ahora se convertiría en pescador de hombres. Pero principalmente su trabajo estaría abocado en gran manera a los de Israel o a los israelitas, tanto en Israel como también los que no iban a estar en Israel. Esta carta que él escribe está hecha principalmente a gente que estaba fuera de Israel. Ya vamos a ver un poquito entonces, más o menos, desde dónde puede que haya escrito. Lo que voy a decir en relación al lugar de la escritura no va a ser un dogma, no va a ser algo afirmativo, sino que vamos a ver una hipótesis bastante posible en relación al lugar y vamos a ver un aspecto cultural. Cuando nosotros miramos el capítulo 5, versículo 13 de la primera carta de Pedro, él dice que él está en Babilonia. Ahora recordemos una cosa, Babilonia, la ciudad que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, no estaba más, ya no existía más para la época en que Pedro escribe esta carta. Había sido destruida hacía muchos años, varios siglos atrás, más o menos quizás unos 300 años antes de la historia de Pedro, de que él naciera, ya se había destruido por parte de los persas. Los persas la tuvieron como una capital occidental de su imperio y Darío, el Medo, había estado por un tiempo todavía, no la destruyeron completamente, pero después de la rebelión de los pobladores de Babilonia, los persas decidieron directamente destruir y deshacer totalmente esa ciudad que hasta el día de hoy no se construyó. Y Dios dijo en Jeremías, si nosotros leemos el capítulo 50, pero en especial el 51 y 52 de Jeremías, Dios dice que destruiría la ciudad de Babilonia y nunca más nadie la construiría. Nadie la va a construir a esa ciudad y va a reconstruir. El último que intentó reconstruir la ciudad de Babilonia sin éxito, que se esmeró e hizo todo lo posible por hacerlo, fue Saddam Hussein, antes de morir. Pero después lo ahorcaron, lo mataron y terminó la posibilidad que alguien reconstruyera a esta ciudad. Muchos teólogos creen que la ciudad de Babilonia va a ser al final del tiempo construida. Personalmente yo no creo en esa teoría, no la acepto, porque hay una palabra demasiado firme tanto en Isaías como en Jeremías por parte de Dios que una vez que sería destruida, nadie nunca más se construía la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿quién miente, Dios o los teólogos? Dios afirma una y otra vez a través del profeta Isaías y a través del profeta Jeremías que esa ciudad sería destruida y nunca más se construiría. Y hasta el día de hoy se cumple la profecía de Dios. Personalmente veo que la Biblia hace ver que no se construirá. Y aunque muchos creen que la Babilonia de Apocalipsis es la Babilonia de la llanura de Sinar o a la vera del río Éufrates, no es así. Nosotros vemos que la Babilonia del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis no tiene nada, nada que ver ni en territorio, ni siquiera también en ciertos comportamientos que se mencionan de esta ciudad. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro que es muy futurista y gran parte de este libro, en especial prácticamente desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, todo lo que se va a hablar es más allá de la iglesia, más allá de lo que la iglesia va a vivir. E incluso, aunque se habla más allá de la iglesia, gran parte del libro de Apocalipsis, desde el 6 hasta el 19, son pocos años en los que se cumple ese periodo, los juicios, tanto de los sellos, las trompetas, las copas y todo lo que va a ser la destrucción de esta ramera. Se la llama ramera a esta Babilonia. Se la compara con la ciudad de Babilonia, pero no es. Ustedes saben, y que si ustedes quieren investigar después un poco más a fondo, busquen, pero en la época de los comienzos del cristianismo, estamos hablando primer siglo, cuando el evangelio se empezaba a predicar después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, con los años, más o menos a partir de los años 40 y tanto después de Cristo, prácticamente el evangelio estaba todavía en una novedad en muchas naciones, no había llegado. Para la época de Pedro todavía estaba a predicarse en esos lugares. Los cristianos que comenzaron con la persecución, la primera persecución que viene a los israelitas era principalmente en el capítulo 8 de Hechos. Ahí comienza los primeros tiempos difíciles para el cristianismo israelita, porque todavía hasta ese momento la iglesia se componía solo y prácticamente por israelitas. No se componía todavía de gentiles. los gentiles todavía no habían oído, porque a los que se les había predicado en Jerusalén y en Judea eran personas de Israel, y los que vivían más allá de Judea estaban en las provincias de Galilea, en las zonas de Capernaum y otros lugares. Esos lugares eran todo Israel, era parte del Israel de entonces. Cuando la persecución comienza a venir más allá del año 40 y tanto, 44, 45, que más o menos son las fechas en donde se comienza a arrimar ya la escritura de los primeros libros del Nuevo Testamento, que se calcula que habrá sido en el año 49 que se hace el Evangelio de Marcos, la carta de Santiago, que también ronda por ahí, y un poquito más adelante se hacen las dos, primera y segunda de Tesalónica, en los años entre 51 y 52. Entre esos años que comienzan los primeros escritos del Nuevo Testamento, la tradición israelita cristiana, o sea, los que eran parte de la iglesia de Cristo, llamaban a Roma Babilonia, porque para ellos Roma en ese momento era la Babilonia que persiguió y quería destruir a Jerusalén, quería destruir a Israel. Ellos sabían que tarde o temprano, y para el año 45, 44, 45 de la era cristiana, ya faltaban estimativamente unos 30 años que se iba a destruir realmente Jerusalén por los romanos. Por eso ellos comparaban a la ciudad de Roma con Babilonia. De ahí viene que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, incluso Dios le dicta y le inspira a hacer la escritura, hace una comparación de esa tradición que tenían los israelitas para ya hacía mucho tiempo, para la época que Juan escribe el Apocalipsis. El cristianismo en el mundo ya tenía estimativamente unos 60 años. Porque si en el 33, más o menos, por dar una fecha, puede ser en el 31, 32, dependiendo del calendario, porque hay un pequeño problema de fechas ahí, de años, pero supongamos que era el año 32, 33, nosotros vamos a ver que si Jesús ascendió y a los 10 días de la ascensión viene el Espíritu Santo, comenzó la iglesia, primero con 120 y después 3.000 que se convirtieron. Ahora, desde el año 33 hasta el 93 tenemos 60 años. Juan se cree que escribe entre el 95 y 96 el Evangelio de Juan, las cartas y también el libro de Apocalipsis. Para esos 60 años, hacía mucho que la ciudad de Roma se la conocía y se la llamaba por parte de muchos cristianos Babilonia. Porque para los israelitas, por eso esta carta está dirigida principalmente a un público muy israelita, tanto de los que fueron expatriados de Israel y también los que eran de lo que era la dispersión o la diáspora judía del segundo siglo antes de Cristo. O sea, principalmente años 169 al 166, cuando fue la rebelión de los Macabeos, que ahí fue una de las grandes dispersiones que se hicieron desde Israel hacia todas las naciones. Y por eso en el libro de Hechos nosotros vamos a ver que cuando Pedro va a predicar el Evangelio por primera vez, dice que de todas las naciones de las que ellos habían nacido, se les hablaba en esas lenguas el Evangelio o las maravillas de Dios, porque todos habían venido para una de las tres fiestas principales que tenía Israel, y una de ellas era el Pentecostés. No es que el Pentecostés es el origen de la iglesia pentecostal, no, el Pentecostés era los 50 días después de la Pascua, después del sacrificio pascual que hacía Israel, y en esa fiesta se hacía, digamos, en la fiesta del agradecimiento, y también de alguna manera los israelitas en esa fiesta se alegraban y quedaban contentos porque lo peor había pasado. Recuerden que todas las fiestas de Israel tenían un tinte un poco triste, un tinte de confesión de pecados. Es más, en la ley ustedes van a decir, y en este día afligirán vuestras almas. Eso eran las fiestas de Israel. Todas conducían al sacrificio y a la obra sacrificial que Cristo hizo una vez y para siempre, según dice la Escritura a los Hebreos, una vez y para siempre, eso en su propio cuerpo, con su propia sangre. Ahora, cuando llegaba Pentecostés, era la alegría de haber sido perdonados, de haber confesado los pecados y obtenido el perdón y la paz nueva otra vez con Dios. Era como una renovación. Por eso cuando viene el Evangelio de Dios en el día de Pentecostés, llega el día del perdón, llegó el día de la alegría, porque todo eso que ellos habían hecho Hacía casi 2 meses atrás de haber crucificado, matado al que el Señor había hecho Señor y Cristo para Israel, como dice en 2:36 Pedro en su mensaje de Hechos, entonces ahora ellos tenían la posibilidad de obtener perdón de pecados. Se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos ahora? Y él les dice que cada uno se arrepienta de sus pecados y obtendrían el perdón completo de sus pecados. Pero ya no el perdón que les ganaban los sacerdotes en el templo, sino un perdón completo que ya había sido ganado por Jesucristo en la cruz 50 días antes. Esto es lo que Pedro verdaderamente predicaba y enseñaba entre los israelitas. Por eso cuando dice Pedro que él escribe la carta desde Babilonia, muchos entienden, obviamente la ciudad de Babilonia no estaba, no creo que en ruinas estaba sentado con algunos rollos, con algunos cueros y escribiendo ahí en unas ruinas en medio del desierto donde hay solo animales, viento y calor. No creo que estaba ahí Pedro escribiendo. Entonces muchos entienden que él estuvo realmente escribiendo desde Roma esta carta, desde ese lugar que los cristianos en su tradición la llamaban Babilonia, porque les recordaba a ellos en su historia la Babilonia, sí, la verdadera, la que está cerca del río Éufrates en la llanura de Sinar, que este lugar, de ahí había venido la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Ahora, suponiendo que Pedro estaba ahí, podemos entender que él estaba en Roma, pero se le nombra a la ciudad de Roma con el tinte y comparación que tenía el lenguaje figurado que le daban los israelitas a esa ciudad por la cantidad de persecuciones que desde ella venían a los israelitas, en especial a los cristianos. Pero recuerden que Roma no solo perseguía a los israelitas cristianos, a los judíos cristianos, sino que también perseguía a los que no eran cristianos. Porque recuerden que Israel era un país dominado, subyugado por Roma, y ellos, sean cristianos o no, les daban bastante. Recuerden que esta carta se escribe más o menos, entre el año 62 al 64, estimativamente por ahí. La segunda carta de Pedro sí se escribe un poco más adelante, pero la primera se escribe en el año 62 al 64. En este año, y en especial el 64, es donde se produce el famoso incendio de Roma. El incendio a quien culparon, porque Nerón había hecho una macana, una de sus fiestas y sus actividades locas que tenía, y lo que hace para poder librarse del Senado romano, que él había perjudicado a la ciudad de Roma, y para no ser echado del imperato o reemplazado en el imperato, porque los senadores romanos lo que tenían era la posibilidad que si el emperador entraba en un estado de locura, entonces ellos podían de alguna manera despojar del imperato a el emperador y poner a otro que lo reemplace y siga haciendo el imperato en el imperio. Ahora, como sabía esto Nerón que podía pasarle, porque él era ya medio loco, de hecho era un poco medio trastornado y por eso hacía tantas locuras, pero era trastornado para la maldad. Era una persona que estaba loca, loca por sangre y por ver muerte. Eso era lo que más quería Nerón. Y en el año 64, cuando llega el incendio de la ciudad de Roma, de alguna manera Nerón tenía que buscar cómo hacer y culpa a los cristianos. Empieza a soliviantar a toda su corte y a todos los que eran sus seguidores a que culpen y hagan ver a los cristianos. Por eso se entiende que posiblemente esta carta se escribe unos años previos, quizás uno o dos años previos a ese tiempo en que los cristianos, como nunca en la historia del primer siglo, fueron perseguidos. La persecución atroz que vino después de la persecución del año 64 fue en el año 96, cuando estaba Domiciano como emperador, que fue la época en que el apóstol Juan escribe el Evangelio, las cartas y también el libro de Apocalipsis. Ahora, esto es importante que nosotros entendamos, porque si Pedro escribe previo a la persecución grandiosa que llegó y tan atroz que vino a los cristianos en el año 64 por culparlos del incendio de Roma, Entonces Pedro estaba preparando el corazón y la mente de los cristianos expatriados de Israel, porque así él presenta en el primer versículo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Él escribe a gente que estaba en esos lugares y de seguro la persecución a los cristianos no comenzaría de Jerusalén hacia Roma. Y comenzaría de Roma hacia Jerusalén hasta llegar a Jerusalén. Y se cree que esta persecución y esto del año 64 es lo que de alguna manera comenzó a dar pie a lo que iba a ser la destrucción total ya de Jerusalén. Comenzaron estimativamente unos 6 años antes de la destrucción, año 70, y comenzó a llegar el odio ya no solamente a los cristianos, sino de dónde salió el cristianismo, porque todo Roma sabía de dónde salió el cristianismo, dónde nació. Todos conocían a Jesús, todos sabían quién era ese famoso Cristo a quien los cristianos decían que era el verdadero rey. Y esto para los emperadores romanos era difícil de tolerar. Y de esa manera culparon también incluso a los no cristianos israelitas en las zonas de Israel y Jerusalén, la capital. Entonces, a los cristianos, a los destinatarios que él escribe, que él da esta carta, estos 5 capítulos, es justamente a esos cristianos que eran extranjeros. Esto quiere decir que ellos no eran oriundos de ese lugar. Se sospecha o se cree que los extranjeros o expatriados, como lo llama en otras versiones bíblicas, también se traduce, a estos extranjeros o expatriados de la dispersión, esta dispersión no era la diáspora israelita que se vio en el año entre 169 y 167 antes de Cristo. Esta dispersión es la que sucede y comienza a suceder en el capítulo 8 de Hechos. Cuando todos comienzan a huir y después que Pedro es liberado en la cárcel y se va, él dice, me voy. Capítulo 12, él habla, le dice a la iglesia de Jerusalén que él estaba libre y de ahí en adelante Pedro sale, se va de Jerusalén, se va de Judea, porque él sabía que tarde o temprano lo iban a matar porque no veían la hora que muera Pedro. Está bien, el Herodes que quiso matar a Pedro, muere. En ese mismo capítulo 12 vemos la muerte de él, porque él arengó al pueblo y quiso hacer una cosa y otra, y Dios lo mata ahí, frente a la gente. Pero Pedro, sabiendo que ya su situación estaba muy complicada en Jerusalén, se va. De ahí nosotros, prácticamente en el libro de Hechos, no vemos más a Pedro. Lo vemos a Pablo, lo vemos a Bernabé, lo vemos a Marcos, vemos a Timoteo, vemos a Silas, a Priscila, a muchos, a Apolos. Vemos a estos personajes ya, pero no los vemos más prácticamente a Pedro hasta el capítulo 15, sí. Pero en el capítulo 15 él solo se presenta y posiblemente regresa a Jerusalén para poder hablar en el concilio y que se vea un poco todo este tema de la predicación a los gentiles, que fue un alboroto, ¿para quiénes? Para los israelitas cristianos. Que como a los gentiles se le predicaba y se le hablaba, y Pedro es el que da, por así decirlo, el ultimátum al problema y hace ver y dice que lo que había pasado y cómo él también, capítulo 10 y 11 de Hechos, había predicado el evangelio y los gentiles también recibieron al Espíritu Santo. Y entonces la conclusión de todo el problema en ese concilio la hace Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor, que era pastor. Quizás fue el reemplazante de Pedro en la iglesia de Jerusalén. Pero del capítulo 15 en adelante, a Pedro prácticamente, casi podemos decir, no se lo nombra. No se lo ve más porque se fue, se va, se retira. Entonces se cree que Pedro de ahí en adelante comenzó a hacer su obra misionera en los últimos años. Recuerden que ya Pedro era bastante mayor y ya tenía sus años para la década de los 40. Y se va a hacer quizás cercanamente a Israel, hacer la obra misionera en las comunidades israelitas que estaban en la dispersión y en la diáspora. Diáspora, repito, diáspora es lo que venía del siglo II antes de Cristo. Dispersión es lo que había sucedido en la época del cristianismo, de los primeros cristianos que les echaron de sus ciudades o huyeron de sus ciudades y se fueron a otros lugares para huir de la persecución romana en Jerusalén y en Israel. Entonces, recuerden estas dos palabras. Diáspora es antes de Cristo. Dispersión después de Cristo, para poder entender un poquito de qué estamos hablando. Por eso Pedro usa extranjeros de la dispersión. Al parecer, Pedro tenía dos misiones en relación a los que habían huido, que estaban un poco más cerca y más lejos de Israel. Pero su misión era seguir evangelizando, seguir predicando el evangelio a los que todavía no eran creyentes y confirmar, afirmar y edificar a esa iglesia que estaba expatriada, que estaba afuera de sus tierras natales. Habían tenido que soportar, y bueno, a los que él escribe ahora después de varios años, o sea, estamos hablando, si hablamos del año más o menos 44 después de Cristo en adelante, más o menos cuando Pedro se va ya del todo de Jerusalén, podemos estar hablando que pasaron estimativamente unos 20 años, 18, 20 años, y Pedro hace su primera carta. Los primeros destinatarios son estas cinco zonas que él nombra: Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estos lugares son la zona sureste, lo que hoy es Turquía, zonas que estaban hacia la zona del mar Egeo, zonas que también años anteriores el apóstol Pablo había predicado mucho, había hablado muchísimo. Recuerden que Pablo sí, con todo que era más joven que Pedro, pero muere antes que Pedro posiblemente, o muere en el mismo tiempo que Pedro. Pedro se calcula que muere en el año 68-69 después de Cristo y Pablo muere posiblemente ahí en el año 67-68, porque él le dice a Timoteo despidiéndose: yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy yendo a mi muerte, ya quédate tranquilo que te escribo esto para que sigas alentado y te afirmes como pastor, como misionero en Éfeso, y dale para adelante porque yo ya me voy. Y posiblemente Pedro, que ya era un poco bastante más mayor que Pablo, también muere en esa época. Los dos se creen, ambos, Pedro y Pablo, que mueren antes de la destrucción de Jerusalén. Pero para esto, ambos apóstoles ya habían escrito cartas, habían dejado todo cómo se debía seguir en los tiempos de hostilidad al cristianismo, en los tiempos en donde el cristianismo iba a ser perseguido. Pero los destinatarios iniciales de la primera carta de Pedro son los que estaban en Galacia. Recuerden que Pedro conocía muy bien a los gálatas. Él estuvo incluso con Pablo, vemos esto en Gálatas capítulo 2, vemos que ellos se juntaron incluso en Galacia y estaba también Bernabé, incluso lo confrontó cara a cara a Pedro, diciéndole: ¿qué te pasa, Pedro, que estás condenando? Ahora te haces el circuncidado y te estás como alejando de los gentiles en las comidas y demás. Hubo una confrontación. Pedro conocía muy bien, pero también sabía que ahí había mucha persecución. También toda la zona de Capadocia, que está al lado de Galacia, y en lo que es el Asia Menor y Bitinia. Todas estas zonas están ahí cercanas, no a las ciudades completamente que fue Pablo, como Colosas, Éfeso, Tesalónica y otros lugares, pero más al norte de estas ciudades que nombro, que Pablo sí predicó, principalmente fue el principal predicador, más al norte estaban estas zonas que Pedro visitó, Pedro quizás predicó en estos lugares, habló del evangelio por primera vez, y muchos cristianos, sabiendo que había una comunidad de israelitas cristianos de los helenistas eran los cristianos, los israelitas que no nacieron en Jerusalén, no nacieron en Israel. Ellos habían nacido a causa de la diáspora, no de la dispersión, de la diáspora, habían nacido, crecido y por generaciones vivido en zonas fuera de Israel, pero seguían la religión israelita. Continuaban con los ceremoniales de la ley, pero en otros lugares, y viajaban cada tantos años a Israel a presentar sus ofrendas, sus votos y todo lo que tenían. Pero estos israelitas ya vivían en esos lugares. Por eso, nosotros vemos que cuando Pablo va a predicar el Evangelio, él dice en Romanos capítulo 1, al judío primeramente y después al griego, después al gentil, al que no era de... Tanto Pedro como Pablo enfatizaban mucho el evangelismo entre los israelitas de la diáspora, los helenistas, o sea, los que se habían criado, vivido en el mundo griego o greco-romano. Griego primero, después viene Roma, y seguían en esos lugares, y sus generaciones, sus hijos, nietos, bisnietos, y así las generaciones hasta el tiempo del Evangelio, se habían criado y vivido, por eso, vivido en la diáspora. Ahora, por eso se escribe el Nuevo Testamento en griego, no se escribe en hebreo, porque la gran mayoría de israelitas que existía en el mundo romano eran todos de habla griega. Por eso nació también la traducción de la Septuaginta, que es una traducción del idioma hebreo por 72 maestros y escribas que hicieron esa traducción, por sobre todo primeramente la de la ley. Fue más o menos desde el año 250 hasta el año 150 antes de Cristo que se hace esta traducción hasta completar el Antiguo Testamento. ¿Por qué se hace esto? Sí, fue un pedido de Filón en Egipto, que él quería tener algo en griego de la Biblia antiguo testamentaria porque él no entendía el hebreo. Pero los israelitas de la diáspora se valieron de la Septuaginta, porque ya estaba para la época de la persecución macabea y todo lo que fue el lío que hubo, ya gran parte de la Septuaginta estaba hecha. Para ellos fue una gran cosa, porque podían ahora leer en el idioma que nacieron, el griego, la ley, el Antiguo Testamento, los profetas y todo lo demás. Así que, en ese sentido, Pedro se dedica mucho a las comunidades israelitas a predicar y a hablar, a enseñar. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 7, Pablo afirma algo interesante de Pedro. No es algo que a nosotros se nos ocurre decir por decir lo que estamos hablando, pero en el capítulo 2, versículo 7, dice algo. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio, escuchen bien, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encargado, ¿cómo a Pedro el de la circuncisión? ¿Quién eran los circuncisos? Los circuncisos eran los israelitas. Pedro tenía la misión dada por Jesús o por Jesucristo a que predicara principalmente a los israelitas, a los de la circuncisión. Para los que no entienden esto de la circuncisión, una vez un hermano me preguntó y me dice, hermano, yo leo ahí Romanos 3 y Romanos 4 por sobre todo, y hablan del incircunciso, la circuncisión, los circuncidados y todo eso, y no entiendo nada, me dice. ¿Qué es eso de la incircuncisión y circuncisión? Para los que por ahí son nuevos en el cristianismo, yo sé que para los ávidos en la Biblia ya esto es pan comido y es tontera decir, pero para los que no entienden muy bien esto, los circuncidados, los israelitas, se tenían que circuncidar, o sea, se le tenía que cortar el prepucio del miembro viril en el varón a los 8 días, porque era el pacto abrahámico en Génesis capítulo 17. Desde ese momento, cuando Abraham circuncida a Ismael, a Isaac, y circuncida a todos los de su casa, y tuvieron que esperar un tiempo porque lo hicieron de adulto, a los 8 días Dios les dice que todo descendiente de Abraham se iba a tener que circuncidar, iba a ser en un pacto entre mí y tú, solo Israel, los cristianos no tienen que circuncidarse, entre tu descendencia. La descendencia de Abraham, vía Isaac, siguiendo por Jacob, son todos los israelitas que vienen de los 12 hijos de Jacob. Esas son la descendencia de la circuncisión y del pacto de la promesa. Esto hay que tener muy en cuenta. No es con los que son de la fe de Abraham, sino los que son de la descendencia en la carne de Abraham. Aunque los hoy llamados árabes y los que vienen pues de la época de Ismael y de los de Dedán y de todos esos países que se nombran en la Biblia, todos ellos también se circuncidan porque ellos ven a Abraham como su padre y entienden que también el pacto es para ellos. El pacto de la circuncisión fue principalmente para con Israel. Por eso se circuncidaban y al octavo día, ¿por qué? Dios le dijo que no sea ni el séptimo ni el noveno, el 8. El número 8. ¿Por qué? Porque la vitamina K, que es la que funciona con las plaquetas de nuestro cuerpo, es la que actúa en lo que es la parte de cicatrización de heridas y demás cosas, es la que de alguna manera hace que la sangre se coagule rápido en la zona de rotura, de lastimadura, está a un 110%. Está en ese momento, a los 8 días, está en un óptimo estado la vitamina K en el cuerpo y la cicatrización. Recuerden que hoy es muy fácil. Hoy hay anestesia, hoy le cortan, le hacen vendaje, le ponen un montón de antisépticos y demás cosas para que usted no se infecte. Pero en la época de Abraham, en la época de la antigüedad, de los patriarcas, y estas cosas no existían, no habían. Habían sí algo de vendajes precarios y demás, pero se necesitaba de un óptimo estado del cuerpo en lo que a la parte de plaquetas y vitamina K se refiere, para poder cicatrizar rápidamente la herida que se hacía, la incisión que se le hacía al pequeño varón de 8 días para eso. Entonces, cuando Pablo dice que a Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión, se le dio principalmente a los descendientes de Abraham y a los que pertenecen al pacto abrahámico de la circuncisión, capítulo, repito, 17 de Génesis. Por eso vemos a Pedro que es siempre mucho más hebraico en su lenguaje. Nosotros vamos a ver la primera carta y la segunda carta de Pedro y vamos a ver que hay mucho, mucho tinte de hebraísmo en su carta y está dirigida la carta principalmente a los israelitas. Acá, cuando se habla de los escogidos en el capítulo 2, no se hablan a los escogidos, los que fueron escogidos para salvación y los otros no, como hay ciertas doctrinas por ahí que se predican. No. Acá se está hablando de quienes fueron escogidos para ser la nación santa, el pueblo santo de Dios, y no fueron los gentiles. No fueron los países alrededor de lo que era la tierra de Canaán antes de llamarse Israel, antes que se posesionaran los israelitas. Los escogidos, los que fueron llamados, y el pueblo escogido es Israel. A quienes va a escribir principalmente Pedro es a esos expatriados de su tierra y a los que estaban en la dispersión, los que habían sido cristianos desde Israel, que estuvieron quizás en las primeras predicaciones del Evangelio, capítulo 2, 3, 4, 5 y también 7 con la muerte de Esteban. Y cuando Pedro entra a las zonas de Samaria, va incluso a predicar a Cesarea, a Cornelio. Entonces, todos estos lugares donde él recorría fueron las primeras épocas de la predicación y estaban principalmente hechas por Pedro y Juan. Pero vemos que Pedro se va distanciando poco a poco de Juan y comienza, sigue él con la predicación del Evangelio, entrando y viviendo y pernotando en diferentes lugares en la casa de los primeros cristianos. Porque Pedro era famoso, era gran misionero y el gran evangelista del momento. Pero él se dedicaba principalmente a ellos, a los israelitas, a los de la circuncisión. El propio Pablo reconoció que el ministerio de él no era tanto a la de circuncisión. Y aunque él anhelaba, según vemos en el capítulo 10 de Romanos, él anhelaba y en gran manera que los de su nación, los parientes de él en la carne, sean cristianos y oraba por eso, con todo Dios le dijo, cuidado Pablo. Tu misión principalmente es a los gentiles. Y es cierto que Pablo predicó a israelitas, fue a muchas sinagogas, pero una vez que terminaba ahí, él sabía que su misión era a los gentiles. Se iba a esos lugares. Donde Pedro no llegó, donde Pedro no hizo pie con el evangelio, Pablo llegaba y predicaba. Recuerden que Pedro no se fue mucho más allá de estas provincias, de estos lugares como Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y después, desde Roma, principalmente, está escribiendo sus dos cartas. Si es que podemos decir que fue Roma, está escribiendo sus cartas. Ahora, es importante entender también que Pablo, que fue de alguna manera el que amplió el ministerio entre los israelitas, la misión para que todos puedan ser predicados, incluso todo lo que era la orilla, ciudades a orillas del mar Mediterráneo, Pablo estuvo circundando esos lugares. Recuerden que Pablo reconocía y se daba cuenta que su misión era principalmente a los gentiles. Pero como él entendía también que los israelitas no habían alcanzado los de la diáspora, o los helenistas no habían alcanzado el evangelio, él iba y les predicaba a ellos primero, y de esa manera se valía de lugares también para poder pernoctar, porque había algo entre los israelitas que se practicaba mucho, y esto viene desde la época de la ley. En el capítulo del 21 en adelante de Éxodo se habla de muchas leyes civiles, y entre esas leyes civiles se hablaba de la generosidad, de la hospitalidad, que al extranjero se le tenía que dar hospitalidad, dar hospedaje, para que de esa forma el extranjero pudiera tener tranquilidad, saber que a donde llegue. Y ustedes van a ver a lo largo del Antiguo Testamento que esto se practicaba mucho. Llegaba, por ejemplo, un israelita a una ciudad que no era la de él, y lo primero que esperaba era que alguno, como veían que era extranjero, que no era de la ciudad ahí, era israelita, pero no era de esa ciudad, le diera forraje, le diera algo. ¿Se acuerdan de la historia de Eliezer cuando iba a ir a buscar la esposa para Isaac? La cultura en el Medio Oriente era normal que la gente se daba hospitalidad unos a otros. Entonces Eliezer llegó, quedó ahí y le dice él a Dios: mira, si la mujer que venga y le dé agua a mis camellos y todo, bla, bla, bla, bla, bla, que esa sea para mí. Entonces, cuando llegaba, bueno, que esa sea. ¿Qué primero que hizo Labán, Rebeca y Betuel, el padre de Rebeca? Primero que hacen, darle hospedaje. Entonces Pablo, cuando iba, predicaba el evangelio, sabía que al ganar también a Cristo, para muchos, no es que él tenía intereses. Pablo no tenía intereses. Sencillamente, si él tenía que dormir en la calle, iba a dormir en la calle. Pero sabía que también al tener, digamos, cristianos en las comunidades o predicarles el evangelio, también recibiría hospedaje porque ellos no tenían derecho a casa. Los apóstoles no tenían derecho a casa. Por ese motivo, ellos tenían o debían seguir siempre sirviendo y seguir adelante de acuerdo a lo que se les daba. Si los recibían, la paz, decía Jesús, la paz reposaba en esa casa. Si no lo recibían después de predicar el evangelio, ellos tenían que sacudir sus pies el polvo e irse de esa ciudad, porque el evangelio había llegado a ellos y ellos no lo habían recibido. Por eso hay que entender que Pedro, verdaderamente, cuando hace esta carta, la está haciendo a un grupo de personas, principalmente israelitas, tanto de la dispersión como de la diáspora. Él le estaba dando esta posibilidad a ellos para que entiendan y puedan conocer y saber y prepararse, porque se venía el tiempo de la persecución. Entonces, lo que Pedro va a insistir en los 5 capítulos de esta carta es el tema de tener victoria sobre el sufrimiento con el ejemplo de Cristo. El ejemplo de sufrimiento y de lucha por los ideales de Dios en el evangelio está en Cristo. El ejemplo no va a ser Pedro, no va a ser ningún cristiano, no es Pablo, no es Timoteo, ningún gran apóstol del Señor, sino el ejemplo de sufrimiento principal va a ser Cristo. Si sufrimos, sufrimos porque verdaderamente Él ha sufrido antes por nosotros para darnos la victoria sobre la muerte a través de creer en Cristo como Salvador vía arrepentimiento de pecado por medio de la fe. Así que es importante, hermanos, que nosotros esto lo vayamos entendiendo muy bien para poder asegurar y entender de qué se trata y a quién escribe Pedro y por qué les escribe esta carta. Acuérdense, repito lo que dijimos hace unos momentos, estaba previo el incendio de Roma, la persecución más grande de los cristianos o la primera persecución grande de los cristianos iba a comenzar. Se iba a dar en gran manera y Pedro estaba preparando a los israelitas cristianos en estas provincias, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, para que ellos verdaderamente se preparen y sepan que si van a sufrir, si van a luchar, si van a tener que pasar un montón de amedrentamientos, sepan que esto es algo que estaba destinado por parte de Dios. Comencemos entonces, por lo menos, con los primeros 2 versículos y ahí nos vamos a quedar para poder seguir. Yo quería hacer toda esta introducción para que entendamos bien cómo verdaderamente tenemos que encarar la primera carta de Pedro, incluso la segunda también, porque va a ser un respaldo a la primera, pero Pedro ya aboca a otros temas en la segunda carta y es principalmente a lo que va a pasar más allá de la época de él y de este grupo de personas cristianas que para esa generación morirían, pero lo que sucedería más allá en la iglesia en los postreros días. Volvemos a leer el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, los elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, como dijimos, la dispersión es el cristianismo que había huido de Jerusalén, de Israel, y se habían asentado en otros países, en otros lugares, y en especial en el caso de la carta de Pedro, hacia lo que es el norte de Israel o noreste de Israel. Esto quiere decir que sería en el país de lo que hoy sería Turquía, pero hacia la zona sureste de Turquía, hacia los lugares del norte del mar Egeo. El mar Egeo es un mar que desemboca en el mar Mediterráneo. Si ustedes van y miran, para los que les gusta un poco geografía, busquen el mar Egeo. Hoy está Google Map, está Google Earth y todo eso. Ahí ya le van a dar un poco, hasta tienen la vista, incluso Street View, que se le llama, o el view, que es para ver como en foto, como si fuera cómo es hoy realmente esos lugares. Entonces, en la antigüedad obviamente no va a ser como ustedes van a ver hoy, pero cuando buscamos en Google Map o en Google Earth, vamos a ver que ese mar no es muy grande, pero hay como una península, hay como una pequeña península, y en esa península es donde estaban las ciudades que Pablo predicó, o sea, las que nombramos hoy, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica, Laodicea, otros lugares más que él había predicado. Incluso estaba la provincia de Acaya, donde estaba Corinto y otras pequeñas ciudades más. Y Galacia estaba más al norte de estas provincias, a las cuales también Pedro había llegado. Pero Capadocia y Bitinia, toda la zona de Asia, estaban un poco más al norte de todas estas provincias que Pablo principalmente predicó, y es donde Pedro asentó mucho su ministerio y también habló mucho, y posiblemente de ahí, por tierra, fue haciendo sus viajes hasta llegar a lo que él llama Babilonia, de donde le escribe, como dijimos y como hablamos, lo que era la historia de este nombre de ciudad, que posiblemente es Roma. Se calcula que posiblemente escribió desde ahí y desde ese lugar la primera carta. Ahora, él dice, los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora, ¿por qué Pedro usa los elegidos o los escogidos? Jesús usaba los escogidos y Pedro usa este término, los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los escogidos en el mundo? Desde el Antiguo Testamento, no vamos a darle un énfasis demasiado grande a esta palabra, pero si ustedes leen con atención el Antiguo Testamento, y en especial los profetas, Isaías, Jeremías, Dios, hablándoles a través de los profetas, les está diciendo a ellos, mis escogidos, mis elegidos. Jesús, en su ministerio, reconoce a la nación de Israel como los escogidos de Dios. Cuando Pedro usa los elegidos en el tenor de la carta, ¿y quiénes son los que van a recibir esta carta? Que no eran muchos gentiles, posiblemente habían gentiles entre estas iglesias que eran ganados por los israelitas, por supuesto, los que eran creyentes, iban predicando, iban enseñando, hablando, y algunos gentiles comenzaban a entrar también en la comunidad de estas iglesias, principalmente fundada por israelitas de la dispersión. Pero esto no quiere decir que Pedro no se está refiriendo a ellos, a los israelitas, que por la presciencia de Dios Padre en santificación. ¿Cuál era el pueblo santo de Dios? ¿Cuál era el pueblo que había sido santificado por Dios para ser su pueblo? Y sigue siendo su pueblo, ¿eh? Sigue siendo su pueblo. No es que Israel dejó de ser su pueblo. Sí, muchos cristianos lo critican, que es mentira, que esto no es. No, no. Cuidado acá. El pueblo de Israel ha sido escogido y tienen un pacto abrahámico, principalmente el abrahámico, es a perpetuidad, para siempre. El nuevo pacto para con Israel, según Jeremías 31, 31 al 34, está hecho también en una forma para Israel a perpetuidad o para siempre, permanente. Y esto lo vamos a ver en Ezequiel 34, 37, vamos a ver en otros capítulos de Ezequiel, el pueblo que escogió Dios para siempre, la descendencia de Abraham, es escogida. ¿Y por qué en la presencia? En la presencia de Dios, en el llamamiento de Abraham. Porque cuando Abraham fue llamado, todavía no estaba el pueblo escogido, no estaba el pueblo de Abraham, estaba la descendencia de Abraham, pero no el pueblo todavía. La descendencia de Abraham era Isaac, o sea, por donde iba a seguir la línea de la redención. Después continuaría por el hijo de Isaac llamado Jacob. ¿Se acuerdan? El mayor serviría al menor. Era la batalla que había en el vientre y que Dios le hace ver a Isaac que iba a suceder así. Bueno, Jacob sigue. Y Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos de Jacob son los que forman las 12 tribus y todavía sigue siendo la descendencia. ¿Cuándo se convierte en pueblo de Israel? El pueblo de Israel se convierte en el pacto sinaítico. Ahí dice, vosotros sois mi especial tesoro, pueblo escogido. ¿Entendemos? Esto es importante que nosotros no dejemos de captar, porque si no, vamos a tener un problema. El pueblo escogido de Dios es Israel, no es la iglesia. Obviamente que es el pueblo escogido por Dios, pero pertenecen a otro pacto. Es el pacto nuevo, hecho en la sangre de Jesucristo. No pertenecen al pacto abrahámico, al pacto sinaítico y al pacto davídico. Y por último todavía está el pacto nuevo que se hará con la nación de Israel al final de los días, dice Jeremías, capítulo 31 y hasta el 31-34 que vemos en este libro de este profeta. También lo vemos en Isaías, también lo vemos en Ezequiel. Ese nuevo pacto se ratifica como 4 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, Israel no puede dejar de ser el pueblo de Dios. Pero aclaro aquí algo y con esto vamos terminando porque si no ya se nos fue el tiempo. Pero aclaro esto. Los israelitas que reciben a Cristo, que obtienen la salvación en Cristo, se salen de esos pactos con Israel y entran solo al nuevo pacto con la iglesia. Nuevo pacto que pertenece a la iglesia. Dejan de ser parte de las promesas, profecías y pactos de Israel y entran al pacto nuevo en la sangre de Cristo y entran a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto es importante diferenciar y saber. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y por lo que hemos podido aprender juntos hoy. Gracias, Señor, por tus apóstoles que nos han dejado tus escritos, nos han dejado, Señor, aquello que querías revelarnos, y gracias porque en ella podemos encontrar palabra, el refrigerio y el sólido sostenimiento de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.